Seguí volando con la mariposa, un sueño colectivo hecho radio. Momento de entrevista aquí en Radio La Mariposa, con presentación y todo. A ver de qué se trata esto. Muchas gracias. Escuchate esta, los sábados de 10 a 12 en Radio La Negra 90.1. Quereme así piantao. No te olvides, todos los sábados de 10 a 12. Te proponemos, te decíamos al arrancar el programa, te vamos a proponer un viaje. Hoy nos vamos a quedar, muchas veces nos vamos a otros lugares del país, hoy nos vamos a ir a otro lugar del país, pero cerquita. Mire si será cerca que se toma un micro y llega en un ratito. ¿Cómo anda, compañero Alejandro? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, buenos días, va. Ahí está. ¿Usted desayunó? Sí. Ah, bueno, qué suerte que tiene. Nosotros andábamos mangueando a ver si alguien nos traía un chocolate con media luna, porque hoy es el día del chocolate. Pero no hay caso. No viene nadie. Bueno, estamos hablando con Alejandro Carlos Carrizo. Él es operador en salud mental y es también psicólogo social. ¿Dónde está usted, Alejandro? Yo estoy en este momento en Bolsón, estoy habitando el territorio de la comarca andina, ¿no? ¿Y de dónde es? Yo nací en Buenos Aires y me crié gran parte de Buenos Aires, bueno, anduve por varios lugares de recorrida y de aprendizajes, digamos. Abrimos siempre con una pregunta que tiene que ver con condiciones climáticas, después nos ponemos a hablar directamente del tema que nos ha juntado en el día de hoy, pero ¿cómo está el clima ya por la zona de Bolsón? Y acá está parcialmente nublado, sí hay vientos sureste leve, digamos, y está asomando de a ratos el sol. Ya están empezando a abrir las plantas, ¿no? Le contamos a quienes se escuchan por internet. Que acá sí. Sí, ya están empezando a abrirse, y es muy interesante, muy bonito ver este proceso. Claro, porque en Bolsón abre todo, todo despierta antes que Bariloche, lo que tiene que ver con el clima, y por eso también en la zona de la fruta fina, ¿no? Y eso pasa con ustedes porque están más arriba, sí. Están en mayor altura. Es así, cuando uno se va en auto o en micro, cruza el Cañadón de la Mosca, que es el espacio que nos divide, ahí uno se da cuenta que va llegando a la zona de la comarca después de eso. Primero, bueno, mira con tristeza los incendios que hubo hace no tanto tiempo en el Cañadón de la Mosca, y después va llegando y ya empieza a ver verde, verde, verde, verde, verde, verde, y bueno, y dice, ah, mirá, llegué a Bolsón, qué bueno. Bueno, estimado Alejandro, cuénteme de qué se trata Quereme así piantao. Quereme así piantao es justamente eso, querernos así como somos, digamos. Esta propuesta surge producto de las jornadas de la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental, del 1 y el 2 de septiembre, poder generar actividades simultáneas en diferentes países de América Latina con el objetivo de promover una ley en salud mental y derechos humanos que nos junte en acciones concretas, más allá de las particularidades que habrá que tener en cuenta en cada país. Y bueno, a nosotros, yo que trabajo con compañeros que padecen sufrimientos mentales y otros padecimientos, se nos ocurrió prestar este granito de arena pequeño haciendo un programa de radio, digamos, pero el programa era solo para ese día. Ahí gustó, hubo varias repercusiones, y fundamentalmente nos gustó a nosotros haber hecho radio, y bueno, nos propusimos seguirlo, y así nació este Quereme así piantao, que está en plena construcción, ¿no? Así que es lo que estamos haciendo ahora. Vos fijate que ahí lo que vos pusiste, que es los sábados, ¿sí? Sí. De 10 a 12, hoy se modificó, porque como iba a ser un solo sábado, bueno, se nos complicó, entonces pasamos a los lunes de 14 horas a 15:30. Ahí estamos. Así que créeme, así piantado va a salir los lunes por Radio La Negra 90.1, los lunes de 14 a 15:30. Alejandro, ¿y quiénes están participando de este programa de radio? Y aquí está Fabián Roja, que le decimos Miki, Barbie, que es Bárbara Claverí, está Luna, que es un compañero de diversidad, va a estar Nato, que son todas compañeras de usuarias de salud mental, y va a estar Jazmín también. Está Graciela, una compañera que no es de salud mental, pero tiene ganas de sumarse. Y después, bueno, hicimos varias entrevistas, estuvimos hablando con Fernando Fabri, estuvimos hablando con Alberto Saba, que es el coordinador del Frente Artista del Borda, con Silvia Puccini. Así que bueno, es un programa de entrevistas, charla, música, lectura de poesías. Tuvimos la suerte de poder hablar con el Premio Nacional de la Poesía Venezolana, que es Carlos Agulo, que es psicólogo, trabajó en Guanares, en un neuropsiquiátrico, nos contó las experiencias de Venezuela. Bueno, es un poco así. Y la producción es como toda cuestión organizada, ¿no? En el momento vemos cómo vamos saliendo, digamos. Esa es nuestra producción por ahora. Estamos viendo cómo va saliendo y bueno, y a partir de ahí nos vamos acomodando el caos, digamos. ¿No? ¿Y opera el amigo Javier Ishikawa en los controles? Así es, Javier está pidió los lunes porque él no podía operar, le gustaba el programa, así que quiso ser parte de este Quereme Así Pintado, ¿no? Bueno, le decimos también a los y las oyentes que Radio La Negra es una radio de Bolsón que transmite por antena en el 90.1 y que la pueden escuchar por internet, la pueden buscar el blog radiolanegra.blogspot.com o si no, bajás la aplicación de la red Enfoques, que es la red de medios comunitarios patagónicos, y ahí también está la Radio La Negra. Alejandro, hablábamos de salud mental, hablábamos también de esta ley, la 26.657, que es la ley que regula aquí en nuestro país todo lo que tiene que ver con salud mental, que fue promulgada en el 2010, reglamentada en el 2013. ¿Cómo están las cosas por allí, por Bolsón? Porque sabemos que esta ley, según lo que venimos recogiendo en diferentes entrevistas, pero también en espacios en los que participa Camino Abierto, que si bien es nacional, tiene distintas aplicaciones en diferentes lugares del país. En Bolsón, ¿cómo está la cosa? Yo creo que aquí en Bolsón hay una particularidad muy concreta y muy, muy interesante. Creo que hay un gran esfuerzo por que la ley se aplique en todas sus instancias. Así que hay muchos compañeros del área de salud mental en el Bolsón que hacen todos los esfuerzos porque esta ley se lleve adelante. Tiene particularidades como en todos lados. Pero lo bueno hoy de anunciar también y con esto de la ley es que por primera vez en la República Argentina se va a destinar el 10%, ¿sí?, que corresponde a la ley al área de salud mental. Mucho de ese 10% va a estar en consumos problemáticos, ¿no?, con el tema del Cedronar, que es más o menos lo que anunciaban a nivel nacional. Esperemos que ese 10% pueda llegar a todos los lugares para que los recursos alcancen y podamos llevar adelante con mejor calidad y atención en tema de salud mental. En cuanto al esfuerzo y al trabajo que ponen los trabajadores de salud mental, me parece que aquí es digno de destacar. Faltan los recursos que siempre son escasos, digamos. Ahora que apareció este 10%, esperemos que llegue y no termine en manos de los neuropsiquiátricos privados, ¿no? Que todavía faltan que terminen de cerrar. Acordate que la ley tiene una profunda objetivo que es terminar con los neuropsiquiátricos monovalentes, digamos. con estos campos de concentración, como dice Saba, de deshumanización de los sujetos que padecen, ¿sí?, algún sufrimiento mental. Después de pandemia me parece que esto va agrandó y bueno, se empieza a notar la importancia de esta ley, digamos, ¿no? Si bien en algunos casos, cuando vos haces los trabajos comunitarios, todavía hace falta una gran labor de difusión, de explicación y de concientización de la ley. Pero en lo demás, me parece que acá en Bolsón, por lo menos en particular, lo que yo puedo ver, se viene llevando bien adelante. Estamos hablando con Alejandro Carlos Carrizo, él es operador en salud mental, psicólogo social, integrante del programa de radio Quereme Así Piantado, que se emite por Radio La Negra, señora oyente. Y Alejandro, ¿qué te parece que les aporta a quienes descubren una experiencia radiofónica y que están afectados o que padecen algún tipo de enfermedad mental? Yo creo que lo que le aporta fundamentalmente es el cambio de rol, que también el compañero que padece sufrimiento mental es estigmatizado en estos lugares pequeños, que parecen grandes ciudades, pero son pequeños y son conocidos. Me parece que en lo íntimo, en lo privado, a ellos les cambia un rol y los pone en otro lugar de la subjetividad que les hace bien, que los pone en un lugar psicosocial donde les permite mostrar un montón de capacidades que tienen, ¿no? Que a veces por la estigmatización de que como es un compañero que padece salud mental no puede ser locutor, no va a poder ser operador, y la intención del programa cuando la charlamos con ellos y con ellas y con el compañero Fabián, decíamos, bueno, nos permita ponerlo en otro rol y darnos cuenta que sí podemos desde ese lugar del arte ser tanto operador como locutor, como coordinador del programa, ¿no?, productores. Y me parece que eso fue lo importante de la segunda reunión para ver si seguíamos con la radio. Ahí hablábamos con Natalia, que siempre tiene problema, me dice, y a mí me da pánico escénico o el micrófono me paraliza, y el sábado pudo desarrollarse tranquilamente con el micrófono y pudo sacar esa cuestión de magia que tenía adentro, y fue muy muy muy interesante ese proceso. Me parece que lo que ayuda esta posibilidad radiofónica es que los compañeros entiendan que pueden ser locutores, que pueden ser que pueden descubrir a través del arte una transformación de esa realidad que están viviendo. Vos usaste la palabra magia y justamente es eso, ¿no? La magia de la radio, que saca cosas que uno piensa, sí, cosas que dice, no, pero yo no voy, ¿qué voy a hacer en radio? Yo de suerte puedo, me animo a charlar con alguien, ¿qué voy a? Y de golpe se prende la luz roja, se abren los micrófonos y pasa esto, ¿no? Esta experiencia magnífica que uno se pone en un personaje, viaja a lugares, cuenta historias, y a veces pasa también que termina y dice, mirá todo lo que hice, ¿no? Claro. Está buenísimo eso, está buenísimo. Bueno, estimado compañero, lo vamos a estar molestando de vuelta, pidiéndole, usted que hablaba de esta jornada de arte y salud mental, lo vamos a estar molestando porque la idea de este Radio La Mariposa es hacer entrevistas y difundir diferentes espacios de arte, así que seguramente le vamos a estar pidiendo algunos contactos para poder hacer más entrevistas, si nos hace el favor. Por favor, por favor, cuente conmigo. Lo importante, si me dejas un segundito más, es decir, que en ningún momento pensamos cuánto nos iban a escuchar, si nos estaban escuchando, y yo sentí que pudimos ser nosotros frente a un micrófono, ¿sí?, diciendo las cosas que teníamos que decir, denunciando las cosas que teníamos que denunciar y proponiendo las cosas que hay que proponer, desde la libertad del ser de uno mismo, y yo me sentí realmente satisfecho con eso y pudimos reírnos mucho, así que cuenten con nosotros para lo que quieran, y después, bueno, escribime y yo te paso los contactos de los compañeros que hoy coordina quizá la red de salud mental. Ahí está Ecuador, Brasil, Paraguay, Puerto Rico, los compañeros de Venezuela. Estamos para compartir y seguir construyendo esta red, la que los comprometo a que se sumen a la red también, ¿no? Y si no, Alejandro, con ese 10% que se va a destinar a salud mental, nos armamos un móvil y nos vamos a hacer Radio La Mariposa y quereme así piantado por toda Latinoamérica. ¿Qué le parece? Me parece bárbaro. Estaría buenísimo, hacemos, ¿no? Hacemos una radio trashumante. Qué bueno que sería. Bueno, estimado, nosotros tenemos una pregunta final, que es una pregunta un tanto difícil, pero nos gusta cerrar la nota así, con una pregunta que moleste al entrevistado. ¿Qué música le gustaría escuchar para cerrar la nota? A mí, ¿qué música me gustaría escuchar ahora? La Renga. Ah, bueno, vamos con La Renga entonces. ¿Lo vio lo que subió ahora hace poquito? Si no, búsquelo, de Willy Quiroga de Vox Day con La Renga en vivo. No. Búsquelo. Willy Quiroga con La Renga haciendo una versión de Génesis en un estudio de Buenos Aires. Willy Quiroga tiene 83 años. Sí. Lo conozco. Vos sabés que yo trabajé un tiempo con Diego Bori y Miguel Cantilo con el tema de la Ley Nacional de la Música. Sí. O sea, les requerían de un psicólogo social y bueno, como era amigo de ellos, me llamaron para acompañarlos y bueno, ahí lo conozco a Willy Quiroga, varios. Estuvimos con Lito Negro, estuvimos con varios compañeros. Así que qué bonito, mirá, no lo sabía, che. Sí, gracias. Por la información. Bueno, entonces cerramos con La Renga. Estuvimos hablando con Alejandro Carlos Carrizo, operador en salud mental, psicólogo social, compañero integrante del programa Quereme Así Piantado, que se emite en Radio La Negra. Día y horario, entonces, Alejandro, para decirle a los y las oyentes el horario justo. De 14 a 15 horas los lunes, por la FM La Negra 90.1. Un abrazo grande, Alejandro. Gracias, querido. Muchas gracias por comunicarte y saludo a tu audiencia. Nos vamos con La Renga en vivo, aquí en Radio La Mariposa. La versión de Génesis, pero de Encuentro en el Estudio. La temporada 7 de Encuentro en el Estudio. Si te interesa, andate a la temporada 7 de Encuentro en el Estudio y vas a encontrar esta y otras canciones. Y de solo. radio La Mariposa.